corazón a través de esta canción. Solo quería que supieras cómo me siento. Era solo eso. Solo eso. Pero que quiero que vamos a hacer. Nada pasará si mañana no me ves. Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención. Asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Te haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Por tu desaparición, y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Desapercibida mi tristeza.